pava al fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Bueno, vamos aprontándonos la oreja a escuchar, a disponer, los sentidos, todos. La verdad es que cuando pensamos y le damos vueltas al contenido de esta canasta básica, de esta comunicación de cercanía, pensamos permanentemente aquí con la producción de Radio Roja y de Cooperativa Viaraba que esto se trata de un programa con mucho ida y vuelta. Y quizá no tanto en relación a que el oyente mande su mensaje como desde esa idea de que están del otro lado, sino más bien sabernos de cada lado, escucharnos, sentirnos y traer desde la producción de Canasta Básica cada semana las voces de todas, de todos ustedes, aquí por desde el estudio de Una Radio, Muchas Voces. Así que les damos la bienvenida, te damos la bienvenida ahí mientras vas bajando un poquito el ruido de alrededor y te dispones a compartir con nosotros y nosotras este momento. Comenzamos este espacio de la economía viva regional y solidaria aquí desde el estudio de Una Radio, Muchas Voces, en Capilla del Monte. Mi nombre es Violeta Collado, yo pongo la voz, pongo la atención acá también junto con vos en el desarrollo de estos informes y en hacernos preguntas y en poder acercarnos cada tarde, cada semana tras semana a pensar en todos nuestros bienes, en ese sentido, en ese que estás pensando. Ah, no son productos, son bienes, tenemos mucha bondad para ofrecer. Queremos saludar también a las radios compañeras que participan de esta producción y que también retransmiten este programa. Me refiero a la Radio Central Ferroviaria en Cruz del Eje, a Radio La Minga en Villa Yardino, Radio Panamericana en Huerta Grande, Red Inédita en Cosquín, Villanos desde Villa Carlos Paz, Radio San Esteban, la radio comunitaria y municipal, Radio Garabato en San Marcos Sierras, nos llegamos hasta de Anfunes a través de Radio Pueblo y Radio Curva en Sal Si Puedes. Bueno, un abrazo grande para todos. También doy la bienvenida formal dentro de la sonoridad de este programa de hoy, 22 de mayo de 2025, a mi compañero Quilla, que trajo buenos materiales, ya sabemos, se dedica a hacer unos informes exquisitos, porque recopila esto que te cuento, un montón de testimonios y arma un poco lo que se quiere decir en los informes junto con las personas que hablan, pero después Quilla se sienta, escucha todo eso y respeta a rajatabla ese deseo. Así que arrancamos el Canasta Básica de hoy con un informe de Radio Roja sobre economía y territorio. Dice, y me anticipaba aquí ya, las voces que comparten sus experiencias y le dan vida comunitaria a la región. ¿Qué alimento no se origina con la agricultura? ¿Qué independencia no se logra con el alimento? Alimento es independencia, es autonomía. Pero esta autonomía está en la dependencia de la tierra. No puede haber libertad si no tenemos dónde producir alimentos. El mercado está compuesto por un grupo de mujeres productoras y que trabajan con alimentos agroecológicos. Retomar la discusión del campo por una retomada práctica. ¿Y qué es la retomada práctica? Recuperar el arraigo de la tierra. ¿Qué significa recuperar el arraigo de la tierra? Poseer la tierra. Un saber y una práctica diversa, que se va construyendo y nutriendo en el intercambio de los saberes populares y ancestrales.

sino que además contamina la tierra, el agua, las semillas y el alimento. En este contexto es que nace la agroecología como un movimiento social, consciente de las graves consecuencias negativas, con el fin de recuperar, revalorizar y restablecer el equilibrio biológico en la agricultura y la soberanía alimentaria. Y también propiciamos la biodiversidad. Cuanto más variada sean las semillas, también va a ser variado nuestro alimento en el plato, en nuestra alimentación. Eso es importante propiciarlo. Esencial que el territorio siga vivo, que los espíritus del territorio sigan vivos, porque es lo que nos garantiza seguir conservando una cultura, una cosmovisión, una relación particular. No nos sirve un territorio vacío, un territorio desmontado. No lo digo desde ser comunidad, a todos los seres que pisamos este territorio, no nos sirve eso. No. El territorio todo el tiempo nos está brindando energía, el territorio nos garantiza soberanía alimentaria, soberanía de la medicina y una libertad y un equilibrio espiritual muy grande. Seamos conscientes de eso o no, nos está influyendo constantemente la presencia o ausencia de ciertos espíritus en el territorio. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Continuamos en esta canasta básica, nuestra comunicación de cercanía que proponemos cada jueves por la tarde aquí desde el estudio de una radio Muchas Voces y que lo largamos a que ruede entre nuestras radios vecinas, hermanas y compañeras. Mandamos un abrazo a todos y a todas. Les recuerdo el número de aquí de la radio, que es el 3548-570-333. Por si quieren mandarnos algún mensaje, alguna propuesta, alguna idea, algún intercambio, un run, algo que soñaron mañana, no importa cuándo, pueden escribir a la radio y decir, escuchen Canasta Básica esto, háganle llegar a los compañeros y compañeras, y ahí estaremos continuando este entramado, este entretejido que transcurre cada semana. Ahora vamos a compartirles una invitación que preparamos con el compañero Juan Jacobs desde Huerta Grande. Está también la producción de Quilla de detrás y está en su presentación. Bueno, la invitación que formula aquí Juan es para el próximo encuentro regional de la economía solidaria. Atención, porque la propuesta esta vez es para el último sábado de junio. Esto es algo que está en formación, que está en preparación y que pueden ir tomando nota. Escuchen, porque se concreta entre todos y todas. Esto es la invitación y a partir de acá la bola empieza a rodar. Estamos acá en Huerta Grande con Juan Jacob de Radio Panamericana, pensando en el próximo encuentro regional. ¿Qué fecha? ¿A dónde sería? Contanos, Juan. Así es, Quilla, ¿cómo te va? Buenas noches. Y sí, tenemos el honor de que luego de algunos encuentros, de algunas ediciones de este Encuentro Regional de la Economía Social Solidaria, nos han propuesto y nos hemos propuesto también hacer de locales para el próximo encuentro, y aparentemente va a ser el 28 de junio, y la idea es darle una continuidad a esto que ya tiene varios meses de trabajo, que ya viene el año pasado y que esté involucrando diferentes sectores. Sí, la idea es principalmente que se puedan nuclear por afinidad los diferentes tipos de productores o participantes de la economía social de la zona, por un lado, y por el otro lado que nos podamos nuclear en torno a ciertos ejes que han surgido de encuentros anteriores, ¿no? Como el tema de cómo hacer un mapeo, o el tema de la comercialización, o cuestiones referidas al abastecimiento, etcétera. O sea, la idea es que el encuentro sirva, por un lado, para darle continuidad a lo que se viene conversando en encuentros anteriores, y también que sea una oportunidad para nuclear a gente de esta zona del valle que no ha tenido la oportunidad, que no se enteró

no vamos a poder hacernos cargo como individuos de este calentamiento global, del cual los responsables claramente son las grandes industrias en países centrales que ni siquiera cumplen un protocolo o adhieran a un protocolo como el de Kioto. Pero sí, en nuestro entorno cercano va a depender de nosotros que estemos rodeados o no de basura, y de eso se trata separar en casa, ¿no? En lo inmediato. Empezar por ahí, empezar por la responsabilidad que tenemos, digamos, en nuestros consumos y qué hacer con los restos, digamos, de las cosas que se usan, que eso va llevando de a poco, nos va llevando a ir tomando decisiones. Quizás consumir menos cosas que vienen con envases de más, con el packaging, digamos, pensando en el marketing y no en qué hacer con el plástico, ¿no? Y ni hablar del contenido de las cosas que consumimos. Quizás aquí en Canasta Básica estas cosas se empiezan a problematizar, se empiezan a plantear, y ya está sucediendo, por ejemplo, con el laburo que hace la cooperativa en Cruz del Eje y en otros lados, donde ponen su tiempo, su responsabilidad cotidiana y su laburo en hacer algo con todo eso. Quizás lo que estábamos charlando recién con Violeta es, bueno, empecemos por las casas, empecemos por los consumos y por hacernos cargo de qué hacer con todo eso. Y eso quizás pueda ser un eje de acá en más en pensar qué hacer y qué está sucediendo en la zona, en el territorio. Por ejemplo, aquí en Capilla del Monte se lo están planteando. Uh-huh. Y hay una feria del trueque en el cual estamos recibiendo una invitación para el día de mañana. ¿Está por ahí, Violeta, eso? Mañana, 23 de mayo, en el Centro Vecinal del Faldeo. Escuchémoslos. Hola, muy buenas tardes, oyentes de La Canasta Básica. Noelí desde Capilla del Monte para invitarles a sumarse a nuestra propuesta de Feria de Trueque organizada el viernes 23 de mayo de 2 de la tarde a 5 en el Centro Vecinal de Barrio El Faldeo para generar un espacio de intercambio alternativo tratando de, digamos, de buscar unas nuevas formas de compartirnos saberes, objetos, elementos, herramientas, alimentos, así poder crear nuestra abundancia en los hogares en estos momentos bastante atravesados por la crisis. También pueden ser oficios, pueden ser un montón de servicios o otras herramientas que tengamos para poder generar estos intercambios. Así que más que bienvenidos a sumarse este viernes 23 de mayo de 2 a 5 de la tarde en el Centro Vecinal del Faldeo, Feria de Trueque. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Bueno, tenemos información de ferias, como la Feria del Trueque, que se hace mañana aquí en Capilla del Monte, pero hay más ferias por la vuelta para compartir aquí en nuestra Canasta Básica hoy, ¿no? Sí, en general se dan ferias en los primeros fines de semana del mes, donde está el mito antológico de que había más dinero circulando, ¿no? Había un sueldo. Había un sueldo dando vuelta. Decían, no, si no hacemos el primer fin de semana no se puede. Bueno, ahora están pasando cosas distintas, diversas. Por ejemplo, nos está llegando información de ferias que suceden en San Antonio de Arredondo y tenemos dos audios que nos han enviado desde allá. El primero, nos invitan a la feria artesanal en el centro, digamos, de San Antonio de Arredondo. Y después vamos a escuchar la invitación de otra feria, que es una feria circular, que circula por los barrios. Y vamos a la primera, ¿crees? Dale, escuchemos. Feria artesanal en la costanera, San Antonio de Arredondo, allí un poquito más allá de Villa Carlos Paz, mirado desde aquí, desde Capilla del Monte. El Paseo de Artesanos y Productores de Arredondo, que ese es el nombre de nuestro Paseo de Artesanos acá en San Antonio de Arredondo, existe así como tal desde diciembre del 2023. Artesanos hubo siempre en San Antonio, ferias hubo muchísimas de artesanos y emprendedores, pero esta es la primera vez que, en mucho tiempo al menos, que los artesanos y emprendedores pueden estar en un lugar y apropiarse de él ya desde hace más de un año y medio. En diciembre cumpliré 2 años. El paseo está como está ahora, que está organizado en comisiones, de logística, de comunicación, de un montón de cosas. Está bárbaro cómo está funcionando ahora. Están muy contentas las artesanas y emprendedoras. Se sumaron un par de hombres también. Gente muy talentosa realmente en el paseo. Y respecto a la periodicidad, que es un dato importante, abre todos los sábados del año el paseo. Todos los sábados del año. Y los fines de semana largos, abre 2 o 3 días. Siempre hay que consultar las redes de la municipalidad para ir viéndose ese dato y el Instagram del Paseo de Artesanos. ¿Sí? El Paseo de Artesanos, lo buscan Paseo de Artesanos San Antonio de Redondo y ahí aparece. Este paseo está en San Antonio de Redondo, sobre la costanera, pegado al vado, a las brisas, frente a una movida de locales gastronómicos y bares que muy lindas que está armando ahí en San Antonio también. Así que bueno, los esperamos que vengan a visitarnos cuando quieran. Y nuestra hermosa costanera, tenemos una costanera de kilómetros muy, muy linda realmente. Bueno, un abrazo a todos en Villanos y en Canasta Básica y muchas gracias. Bueno, va nuestro saludo también a los compañeros y compañeras de Villanos Radio ahí en Carlos Paz. Escuchábamos recién a Miguel Peirotti, que es responsable del Departamento de Cultura de San Antonio de Redondo, que bueno, nos acercaba toda la información sobre la feria artesanal. Y ahora vamos a escuchar a una vecina que participa, digamos, de otra feria que organiza una fundación que se llama Creciendo Juntos. Y bueno, vamos a escuchar a ver la invitación que nos hacen. Que tiene esta propuesta, ¿no? No tiene una sede fija, sino que va andando de barrio en barrio por San Antonio de Arredondo. Parece que iremos invitando todas las semanas a un lugar distinto. Opa. Vamos a escucharla. Creciendo Juntos Punilla. Somos una asociación civil sin fines de lucro que nació hace un año con la misión de dar apoyo, cariño y oportunidades a quien más lo necesitan. Día a día nuestro grupo de voluntarios se adapta a nuevas misiones, aportando desde su talento, tiempo y compromiso. A lo largo de este camino hemos llevado adelante diversas iniciativas. Uno de los proyectos centrales que tenemos es la Superferia Creciendo Juntos, creada para ofrecer a numerosas familias un espacio donde puedan vender sus productos y generar ingresos. Hoy en día, la feria es itinerante y reúne emprendedores de todo el Valle de Punilla. Este sábado 24 de mayo estaremos en el barrio Solares de San Antonio de Arredondo, entre calle Balco y Meissner, de 12 a 18 horas. Te invitamos a ser parte de este hermoso espacio de encuentro, alegría y comunidad. Tendremos artesanías, gastronomía y en esta ocasión estaremos vendiendo un locro a un precio muy, muy accesible. Te esperamos y si querés ser parte de la feria, comunícate al 351-572-4809 y seguinos en nuestras redes sociales Creciendo Juntos a SOC y entérate de todas nuestras acciones. ¿Y vos? ¿Con qué llenas tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Bueno, ahí escuchábamos la invitación para la feria Creciendo Juntos en San Antonio de Arredondo. Y el teléfono que nos pasaron es el 351-572-4809, que es para participar de la feria. Están interesados también en que se acerque gente también a feriar. Y nos invitaban a un locro, y ese mismo teléfono es para los pedidos del locro, que va a ser entregado también en el horario del mediodía de la feria. Así que buenísimo, gracias por la invitación, y nos estaremos escuchando. ¿Cómo sigue esto, Violeta? Sigue con una despedida. Antes puedo sumar, si quieren, una invitación más. Va a haber información detallada en nuestro portal informativo en cdmnoticias.com.ar, el portal que cumplió 11 años el martes pasado, así que feliz cumpleaños para CDM Noticias. Feliz cumpleaños. Y es nuestra plataforma de información desde Cooperativa Viaraba. Vamos a estar haciendo una crónica. Estuvimos conversando esta mañana con Cali Pedraza, vecino y compañero militante aquí en Capilla del Monte. Está impulsando, y conversábamos para difundir con él lo que va a ser la proyección de un documental aquí en Espacio Viaraba, Irigoyen 136 de Capilla del Monte a las 5 de la tarde. Contribución voluntaria, abierto a la comunidad. La idea es que la gente venga y se entere y descubra a un personaje, pienso yo, bastante particular, Víctor Schauberger, que tiene un documental que se llama Aguas Vivas. Es un contenido que se comparte dentro de lo que es el grupo de autoconvocados por la cuenca, desde la cumbre hasta San Marcos Sierras, pero el conocimiento que trae este Víctor Schauberger, que es un perseguido por los nazis, estamos hablando de estos viejos inventores de los que se cuentan con los dedos de la mano y que se ponen a observar la naturaleza para poder realmente inventar cosas. Bueno, desde esa observación trae un montón de información de lo que significa la importancia de cuidar el entorno natural en el que surge el agua, porque no es solamente H2O, uh-huh. Es un contenedor de vida, siempre uh-huh. y cuando esté dinamizada. Uh-huh. Y entonces, bueno, uno termina preguntándose hasta por el sentido de los diques, como un agua quieta que se vuelve algo inerte y bla, bueno, o está Capilla, la cosa para seguir. En Capilla suena fuerte eso. Sí, suena que hay dos fuerte. Diques. entonces fuerte. La invitación es para mañana sábado, o sea, para el sábado, perdón. Para este sábado, 24 de mayo, 17 horas, en Espacio Viaraba, se va a proyectar el documental de Víctor Schauberger, Aguas Vivas. Es un material que tiene sus años. Y va a estar esta charla posterior, seguramente, porque esto va a abrirnos a un montón de preguntas. Pero es, sin dudas, creo yo, un ladrillito más, un granito de arena, para poder seguir pensando en de qué estamos hablando cuando nos planteamos que tenemos que cuidar nuestra cuenca hídrica y que la cuenca dentro de la naturaleza es lo que nos hermana a los vecinos y vecinas de la cumbre con los que están en San Marcos Sierras y que la cosa sigue hasta Cruz del Eje. Totalmente. Así que del agua. Los conceptos de cuenca están interesantes de empezar a tomarlos, ¿no? Sí, sí, sí, uh-huh. Sin dudas. Bueno, agrega ahí esta mirada sobre uh-huh. qué es ese elemento que recorre nuestra cuenca. Nos vamos por hoy, si te parece, compañero, nos reencontramos el próximo jueves. Siempre tenemos algunos informes ahí que les estamos debiendo. Quizás se acuerden de que los mencionábamos, quizás ya no. Si quieren, nos los reclaman. Las promesas. Los vamos renovando. Tomo el concepto que decías la semana pasada, que sí. Las promesas se vuelan con el viento y a veces las retomamos y a veces no. Claro. Pero la semana que viene podemos compartirlos, podemos comprometer. Sí, ¿qué querés? Valga si toman, si toman las palabras o no. Vos prometés. De un audio que nos mandó el año pasado cuando empezamos los programas especiales que hicimos el año pasado de Canasta Básica, pero no los pasamos. Ah, bueno. Nos los pasó uno sobre qué es la economía por Sebastián Brucese, que es un vecino de Tras la Sierra, que es astrólogo. Uh-huh. Muy interesante su mirada. Y vamos a andar escuchándolo. Nos vamos a dar el tiempo para escucharlo. ¿Te parece, Violeta? Sí, si querés prometerlo, total, podemos encargarnos acá de no cumplir. Bueno, buenísimo, vamos a intentar cumplir. No es un deseo, solo advierto a la audiencia que a veces pasan cosas. Nos reencontramos el próximo jueves. Gracias, compañero. Adiós. Gracias a las radios y a sus audiencias también que comparten esta canasta básica que se empieza a cerrar por el momento nada más, por un ratito. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica. Comunicación desde el territorio.